día o de noche, si hace frío o calor, invierno o primavera, si llueve o sale el sol. Ves que anda algo muy mal. Tu vida no te interesa, o no. Sientes que solo estás yo. Allí está él.